Y por suerte uno lo sigue eligiendo día a día y disfruta muchísimo estar acá. Así que sean todos muy bienvenidos y ojalá también para ustedes sea un placer estar acá. Espere, si no se van, loco, si no es un placer, eviten los lugares donde no son placenteros. Aparte, no teniendo la obligación, qué mayor posibilidad de rascarse si no les gusta esto. Exacto, seamos hedonistas, che, apuren todo. ¿Quién era el que se autodenominaba un hedonista activo? ¿Qué escritor era? No. Más, no, ¿Di Benedetto? No. No. Bueno, alguno, había alguno por ahí que se autoproclamaba un hedonista activo. De eso se trata. Bueno, ¿cómo andan ahí? ¿Bien? Bueno. Qué lindo. Que la gente ande bien, que sean felices. Que coman perdices con una compañera o un compañero al lado. Y que se caguen de la risa juntos del mundo. Sí. Miren a través de las ventanas todos los transeúntes que pasan, apurados, atolondrados, corriendo por llegar. No se sabe a dónde y peleándose a los codazos. Y ustedes allí en su nidito de amor, mirándolos, riéndose y diciendo: qué pelotudo que son, cómo están desperdiciando su vida, no entienden nada, no aprendieron a vivir. Mirá ese, mirá, el de la gorrita, mirá, nah. 60 años, todavía no aprendió a vivir. Mirá aquel, 20 años, ya se parece al de 60. Qué triste, y así le sacan mano a todos los boludos, ¿no? Así sí. Como también reconociendo las virtudes de algunos otros, seguramente. Han logrado por lo menos acercarse a esa felicidad, entonces. Claro, elogiándolos. Uh-huh. Y se lo dice, y se lo grita hacia los cuatro vientos, porque como decía Picasso, quien se queda con un elogio se queda con algo ajeno. Ahí está, a todos ellos los saludamos, y a todos los otros también. Sean todos bienvenidos. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. También un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. We'll be right back. Bueno, ahí está, imaginarme de la, desde la cama. Imagen que es de ningún lugar. Bueno, saludamos también a nuestros bloyentes, a todos ellos les damos la bienvenida. Muy buenas tardes. A la gente que nos escucha a través de Radio Walden también. A todos los que están ahí del otro lado, por supuesto que también. Muy bien, y muy bienvenidos todos. Así es. ¿Cómo anda toda la cofradía? ¿Bien? Sigue andando como un buey. Sigue siendo vos tu ley. La cofradía de la luna nocturna. Le gusta, así lo vamos a denominar. Al indio le va a gustar, seguro. Sí, lo que... ¿No sería un poquito redundante? Y pero no le pusieron así rocambole, el indio solar y así en los 70, así en su momento la cofradía de la flor... De la, ah, no, cualquiera. No, está bien, eso le pusieron la cofradía. Ajá. De la luz solar, ¿no le pusieron? No, de la flor solar. ¿La cofradía de cuál le pusieron? Ah, no les sabría decir. Porque era la cofradía de la luz solar y bueno, no es. No, pero no es tan... No puede ser una luz cualquiera. Claro. Solar. Aparte del tema de que la luz solar ya, digamos, implica una fuerza determinada. Por claro. Ahí si dice la luz, no es más ambiguo. Claro. En cambio la luna nocturna para nosotros es la única que es hay. Es la única que yo conozco. Claro, sería una contradicción. No, una redundancia, claro, una obviedad. Una contradicción. Perdón, ¿cómo estoy con los términos hoy? La cofradía de la luna. Porque se queda feo la cofradía de la luna. Sí. Ahí está. La cofradía de la luna en cuarto menguante. No, no, muy feo. Es muy largo. Es muy largo, sí, sí. Bueno, pero después lo que subimos con las siglas. A ver, cofradía de la luna. No, porque no tiene ninguna vocal. Ah, no, es complicadísimo, claro, alemán. Claro, C-L, no, C-D-L. Bueno, pero puede poner, viste que se vio que se hace C-O, co. Entonces ya le pone co en vez de la C de cofradía, ah, le pone bueno. C-O. Colada. Claro, colu. Qué manga de boludo. Y si no, diga directamente la cofradía, que no va a haber ninguna otra más que la esa, la misma, la única, esa presencia. La cofradía lunar. Uh-huh. Ahí está, mi. Ahí está. Como un buey. Sigue siendo vos tu ley. Persiguiendo. Vas a encontrar. Sigue andando como un buey. Vas a encontrar. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, darle la bienvenida también a nuestros auspiciantes. Les damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática. Fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento. Saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Kurushima. A la gente de Sherwood, que ya arrancó con sus talleres 2010. Curso para todas las edades, preparación para exámenes internacionales, clases particulares y de apoyo escolar en inglés, departamento de traducción. Todo eso ahí en la calle Ocampo 331. El teléfono, si quieren comunicarse, es el 482-2196. Ahí averiguan para arrancar alguno de todos estos cursos que se dan sobre inglés. La página web es www.sherwoodschool.com.ar. Sabrán cómo se escribe ya. Si usted lo dice, yo le creo. ¿Cuál informe es el de hoy? Mañana a la noche, por lo menos el staff de este programa, sí, va a estar mañana en Pichuco Bar viendo al Blues Trío. Pichuco, les recordamos que queda en la calle Sarmiento 384. Ahí va a estar presentándose el Blues Trío a las 22:30 horas, puntual. Y esto no es chamullo, puntual. 10 pesos. Usted da fe de que empieza puntual. Puedo, sí, por propia experiencia, que empieza muy puntual. 22:30 horas. 10 pesos la entrada. Aquí tenemos algunas si quieren pasar durante el día de hoy, uh-huh, o durante el día, la tarde de mañana. Si no, directamente ahí en la puerta. Compran en la puerta. Sí. No se lo pierdan, ¿eh? ¿Qué hay? Bueno, también hay cosas, Sokol, el sábado y el domingo. ¿Qué hay? Los viajes de Ulises, circo y teatro de sombras, este sábado a las 22 horas y el domingo a las 20 horas en el Galpón 17, 15 pesos aproximadamente sale la entrada. Llamada agresividad. siempre, Gil. Está tu amada llamándote que vayas a descansar y vos te vas ahí. No. La agresividad que hay en la calle y todas esas cosas feas. Un noticiero que no te tira ninguna novedad de nada. Todo lo mismo, hace 100 años que siguen diciendo lo mismo. Qué cosa. Mire la poca importancia que le da la amada. ¿Vio? Qué feo. Es muy mal. Porque si estamos hablando de que por ahí es la persona que más no le das esa pelota, ¿se imaginan todas las otras cosas? ¿Cómo va a ser su vida? Claro. Un desastre, una tristeza impresionante. ¿A quién le estará cantando, Socón? Bueno, ahí le canta a su amada. O tal vez él le está contestando a una amada que él tuvo, que él le estaba esperando y ella nunca llegó. Que no, ella creo. Lo maltrató, ¿por qué no? A ver. Porque si no hubiera dicho hablando de él directamente. Le canta un montón de perejiles. Puede ser. Qué romántico que se pone esa cola. Bueno. Yo le digo la verdad que los temas que tiene el operador para cortinar en este bloque, los jueves, a mí me encantan. Están buenísimos. La mitad son re cursi, sí. Pero me encantan. Y bueno, así era Socol, un niño. Está bien. Después sale el otro con políticos ratos y toda esa barra. Qué feo, antipoético, antiestético. No. La cantidad de cosas que se pierde por cantarle a los políticos ratos en vez de aprovechar de otra manera. Los políticos. ¡Ah! ¡Oh! Gracias por la novedad, Afuncio. Gracias por tu lucidez. Bueno, disculpe si a alguno le gustan las pelotas, pero. Son apreciaciones. Son apreciaciones personales sobre. Lo último que está haciendo las pelotas. Que si te sacan de foto con Macri, esas cosas que a uno no le gustan. Dígame, me. Le lee, tengo sí. Un mensajito para contar. Bueno, diga. En este caso, le damos las buenas tardes a Diego Erlata, que nos mandaba un mensaje y nos dice: elijo Corazón Valiente, Nevermind de Nirvana, que lo escuché mil veces en mi adolescencia. Esto es de lo que. Se colgó con las películas todavía, con eso. Ah, bueno, está. Igual le faltó algo, dijo dos cosas. Claro, le falta el libro. Ah, un libro le falta, Dieguito. Excepto que también de Corazón Valiente se haya hecho libro. Ajá. Que no le sabría decir. Le falta a Dieguito, le falta el libro. Bien, el disco era el Nevermind. Claro, de Nirvana y la película Corazón Valiente. Bueno, le mando un besito a Joana, que parece que estaba enferma, nos parece. Uy, muchos besotes. No va a poder venir en el día de hoy, así que desde acá le deseamos que ande bien, que se recupere prontamente. Sí, que no sea tan jodido y por lo menos pueda descansar un poquito. Sí, así que bueno, cuando ande mejor, le esperamos. Se la va a extrañar acá en el programa. Cuídese, no tome frío. Cuídese el pechito. Sí. Y bueno, no sé si escuchando este programa, pero tantas cosas para hacer, mirando una película, leyendo un buen libro, disfrutando de algún buen disco también. ¿Cómo no? Así que bueno, hoy no va a haber así columna de reflexión. Nos van a tener que escuchar a nosotros dos. Después a Quique Pessoa. Después a las chicas de Cine Alternativa. Después a Lo Blindado. Después otra señorita repetida. Otra vez a mí, con la, pero con la compañera Nerina. Claro, ya por lo menos la voz femenina ya cambia. Y sí, así sucesivamente. Mañana volveremos. Y el lunes lamentablemente no vamos a venir. Ah, bueno, si usted lo dice. Lamentablemente, y con mucho pesar, sí, tenemos que decir que no vamos a venir. Así que por malditas cuestiones de salud. Qué fluctuante que es la salud de este programa. Sí, y la mía en particular, no se imagina. Así que lamentablemente, sí. No, ojalá. Mire, antes de hacer lo que tengo que hacer, vendría acá a hacer radio todo el día. Mira, me quedaría de la... desde la una de la tarde hasta que empiece el pájaro a la 10 de la noche acá haciendo radio. Hablando boludeces antes que hacer lo que tengo que hacer. Mire, que para que usted quiera hablar tanto hay que andar, ¿eh? ¿Vio? Y sí. ¿Cómo estar el 7 para decir que el 8 es fiesta? ¿Vio? Así que, bueno, malditos problemas de salud por los cuales no vamos a poder estar el lunes. Lunes. Sí. Usted puede venir igual con el operador si quiere, ¿eh? Yo, no... la gente no piensa que esto es censura. Ah, él no viene y se supere, quiere que diga al pelado que cierre la radio. No. No, no, no, pero usted sabe que yo siempre lo acompaño moralmente, todo cuando usted se tiene que ausentar por problemas de salud. Claro, si no ponemos un carterito, se tiene que lavar Rudy y no puede venir, se suspende toda la programación de todo. Cerrado por ausencia de Rudy. Claro. Usted puede venir si quiere. No, no se haga problema. Ah, bueno. Pensando en él y no estás mirándolo, vos te lo perdés. Le damos también la bienvenida a Mariano. Buenas tardes, Mariano. Que nos dice: buenas, chicos. Llegó con delay el mensaje del hombre de hojalata, Dieguito el Tornero. Ay, está bien. Capaz que Corazón Valiente era el disco de Gilda. No sabía, ¿tiene un disco que se llama así? No. Mire, no, cómo conoce usted, Mariano. ¿Qué conocimientos que hay, sí, en el ambiente musical? Pero entonces nos va a tener... No, no, pero si está el Nevermind de Nirvana... Claro. O eligió dos discos únicamente y se hizo el sota con todo... El disco de Nirvana y el de Gilda. Claro. Y ahí le estaría faltando ya la película y el libro, claro, encima. No, es mucho. Es tan fácil cuidarlos, tener que comprender. Igual Mariano tendría más delay en todo caso, porque Mariano no dijo nada al final. Nunca se hizo el... Claro, salame. Sí, sí, sí. Nunca especificó así, entonces tiene más delay Mariano. Me parece, ¿eh? Mariano. Hoy a las 20 en Radio Walden sale su programa, autodenominado por mí, Ni Héroes Ni Demonios. Bueno, ¿quiere que le lea? ¿Qué tiene para leer? Traje para ir compartiendo de a poquito. ¿Qué trajo? Este libro alucinante. Aforismos y afines, de Fernando Pessoa. ¡A la miércoles! Este tipo, bueno, alucinante, que publicó en vida un solo libro. Se lo comparan mucho con Kafka porque... No. En vida un solo libro. Uh-huh. Murió igual jovencito Pessoa. Tenía... le digo, 45, 47 años. Ahí estamos. Murió hecho mierda por el alcohol. mire. De cirrosis. Y encima murió un poquito más que, o sea, por ejemplo, Yehov murió a los 44. Ajá. O sea, también hecho cuero, pero en este caso era por... no sé, bueno, era una de las enfermedades respiratorias. Ajá. Creo que era pulmonía, uno de esos. Bueno, así que minado por el alcohol, murió al año siguiente que publicó su única obra en vida. ¿Al año siguiente, sí, encima? Uy, siguiente. Pero no pudo disfrutar nada. Nada, pobre. No dejó descendientes, bienes, ni testamento, no se casó, nunca tuvo casa propia, ni diploma alguno, no tuvo filiación política o religiosa, ni empleo perdurable. Su certificado de defunción dice escritor. Vocación a la que se dedicó de manera radical y excluyente, sí, más o menos. Sí, lo único que hacía, agarraba laburitos changuitas Pessoa, uh-huh, de 2 días. Por semana nada más, dice. El resto me lo dedico únicamente a la literatura, decía Pessoa. No me rompan los huevos. Así. No sé si en esos términos, pero más o menos, él decía. Sí, en vez... Me tomo un vino y la vida es nada, decía Pessoa. Bueno, ¿quiere que le diga alguna? Cuénteme de Pessoa. No hay normas. Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. Del individuo tenemos que partir, aunque sea para abandonarlo. Porque es tan bueno para mí. No sé si el tiempo sea... Los dioses son la encarnación de lo que nunca podremos ser. Se pone místico. Sí. Ahora arranca con Dios. A ver. Que no haya dioses, es un dios también. Sí. Qué más, es un genio este Pessoa. Es un zarpado. Dios es que existamos y esto no sea todo. Me gusta. Eso está muy interesante. La visión mística de Pessoa. Sí. ¿Y a usted le gustaría ser un dios, por ejemplo? Qué sé yo. Mira las preguntas que me hace. Casi a las 2 de la tarde. Pero, un día jueves. Pero ¿cuándo, o sea, cuándo es el día para hacer esta pregunta? No, esas preguntas se hacen después de la medianoche. Bueno. Con un vino de medio, una pipa, así como la tapa el libro de Pessoa. Una pipa, un vino, y usted me pregunta, ¿quisiera ser un dios? Y ahí nos ponemos siquiera a filosofar, bueno, y dialogamos. Bueno, entonces espero. Una pregunta muy complicada. Está bien, entonces espero hasta mañana a la noche. Después del recital del blues trío, ¿le parece? Ahí está, ahí entre vinos de por medio y blues. Ahí está. Me pregunta si quiero ser un dios. De paso también lo tenemos al pájaro y ahí le preguntamos a él también. ¿Qué le parece? ¿Qué le parecería ser un dios? La naturaleza es la diferencia entre el alma y Dios. Me llamas por si acaso. Sé entero en cada cosa, pues ser entero en cada cosa es estar en lo cierto. Todos los caminos llegan al mismo lugar. Repítala. La repito. Sí, es importantísimo que se sepa eso. Es buenísimo. Sé entero en cada cosa, pues ser entero en cada cosa es estar en lo cierto. Todos los caminos llegan al mismo lugar. Sí. Es un genio este Pessoa, ahí. A mí me parece un genio. No, es que hay frases, hay aforismos que están alucinantes. Y ese hay que llevarlo a cabo 100%. Exacto, un tipo que vivió y... Lo que tenía que vivir, pero a full, la vivió de primera Pessoa, que también era astrólogo. Con razón me gusta. Siento a veces un espantado temor de mis inspiraciones, de mis pensamientos, comprendiendo qué poco de mí es mío. Tal cual. Sí. No piensa en nada, eso va a estorbar. Tiempo de matar. Nada es, todo se otrea. Sé plural como el universo. Me gusta. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos van a sangrar? Lo que es preciso es que cada uno se multiplique por sí mismo. Para el criminal. La balacera se desató. Todo es confusión. En el teatro de la vida, quien tiene un papel de sinceridad es quien generalmente va mejor en su papel. Tal cual, sí. Sí. Y hablando de sinceridad, ¿qué dice? Cuesta tanto ser sincero cuando se es inteligente. Es como ser honesto cuando se es ambicioso. Sí. Y la última, ¿qué nos dice? Escúchenla, vamos a leer detenidamente, pero traten de seguirla porque es alucinante. A ver. Baja un poco más la cortina. La locura. Vamos a hablar de la locura. Bien. La locura, lejos de ser una anomalía, es la condición normal humana. No tener conciencia de ella y que ella no sea grande es ser hombre normal. Estamos, no tener conciencia de ella y que ella no sea grande es ser hombre normal. No tener conciencia de ella y que ella sea grande es ser loco. ¿Me vas siguiendo? Sí. Tener conciencia de ella y que ella sea pequeña es ser desilusionado. Ay, mire. Tener conciencia de ella y que ella sea grande es ser un genio. Alucinante. Impresionante. Ver al mundo sobre sí. No le importa si lo blanco se le oscureció. Parece feliz. Podría haber sido mejor. Hermosa clasificación hizo Pessoa. Muy buena. Sí, muy interesante. Ahí está el genio. Cuando tiene conciencia de la locura y la locura es grande, ¿no? Bien, hay algunos entonces aforismos de Fernando Pessoa. Muy interesante. Este escritor y poeta y místico y astrólogo portugués. El más grande, dicen, de la lengua portuguesa. Bueno, le leo un mensajito que había llegado del pájaro. Cuente. Que nos dice, pájaro. ¿Cómo anda, pajarrete? Ya se escucha en San Lorenzo la Walden. Ah, la pirinola. ¿Sí? ¿Estamos traspasando las fronteras? ¿Se viene agrandando la Walden? Sí, ¿vio? Mire, la han escuchado en México, pájaro. ¿En México también? En México, en Ecuador, en Colombia. Mire. En Rusia. ¿En serio? Sí, estamos jodiendo. No, no sé, por ahí usted como que... En Sirkov, que no sé dónde es. Con Galés también, en Uruguay, en Montevideo. Mire. Mire, sí, sí. Bueno, en Córdoba. Estaba más cercano, ¿no? Sí, sí, sí. En Jujuy. En Buenos Aires. En Santa Fe. ¿Y en Paraná nada? Paraná también, sí. Ah, bueno. Posadas. Un montón de lugares, entonces. ¿Vio? Sí, sí, sí. Así que, bueno, le agradecemos, pájaro, por la difusión a usted también. Sí. Y, bueno, lo esperamos mañana. En todo caso, él nos va a esperar a nosotros, pero bueno. Espérenlo en la puerta mañana, pájaro. ¿Qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Sí. Con dos temas que eligió usted. Sí, enseguida se lavó las manos sí, de una manera. Los eligió usted. Bueno, andaba con ganas de que escuchemos Joaquín Sabina,

Bueno, aquí volvimos, continuamos aquí en este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos eran dos temitas de Sabina, después al Indio Solari de su primer disco como solista. Muy bien. Y después un tema de Los Redonditos Frustrados, le dicen algunos. No, un tema de Pierre puso el operador. En realidad le dije, poné uno, ese tema de Pierre me encanta. Sean lo que sea, ese tema me gusta, ¿qué quiere que le diga? Pero a veces, si le gusta, ¿por qué tiene que dar? No, y si le dije, pero póngalo que ese tema de Pierre me gusta. Todo lo demás, capaz que, bueno, me parece todo muy parecido, tengo una copia a Los Redondos, pero en cuanto a la voz y a la manera de modular, ¿no? Uh-huh. Pero ese tema está lindo, le digo, el Narigón del Barranco. Tiene una melodía que... me gusta, suena linda, armónica. bueno, mejor entonces que lo haya disfrutado. Sí, sí, ese tema me gusta de Pierre. ¿Y cuál es? Mira, voy a sacar el operador con una cara. ¿Quiere que diga las cosas? Que... operador, no me haga hablar. No me haga hablar. Aparte, ya lo hemos dicho, todos tenemos un punto flaco. ¡Uf! Más de uno. Bueno, en este caso porque estamos hablando únicamente de Pierre. De Pierre, sí. Por sí. eso. Después, si quiere, empezamos y nombramos. Seamos conscientes que, obviamente, en los momentos de soledad mejor, disfrutemos de esos puntos flacos y dejemos que el mundo sea. Exacto, a mí ese tema, Pierre, me gusta. Sí, también me gustaba el tema ese en su momento, cuando era más chico. ¿Cuál? Ahora ya no, y ahora le analizo la letra y todas esas cosas y digo, qué feo lo que dice. Me gustaba ese tema de José Luis Perales. Ah, ese sí. que dice, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sí. Pregúntale, ¿a qué dedica el tiempo libre? Y ahí ya me empezó a hacer ruido cuando ya era más grandecito. Ya de... ¿A qué dedica el tiempo libre? Qué feo, ¿a qué dedica? Ya no me gustaba el concepto, pero me gustaba ese tema cuando era más chico. Usted sabe que a mí me sorprendió mucho cuando una tarde en su casa lo escuché cantar esa canción. Claro. Oh. Yo dije, ¡guau! Temazo. No sé si tanto, me gusta, ojo, no Ajá. sé si temazo. Me oh. parece, hay otros que a mí me gustan más, por ejemplo, de Sandro, que me parecen más. De Sandro. Sí. El, digamos, el que cantan los Cadillacs, ese sí, el que dice porque yo te amo. Me gusta muchísimo. Me gusta, está bien. Por eso. Pero eso a veces son gratas sorpresas. Ahí Uno está. Ve que usted es humano, que es un ser sensible. Ahí está. Yo quiero hablar a todos los que están ahí del otro lado escuchando. Que sean sinceros y confiesen que determinados temas les gusta y no se animan a decirlo. Bueno, pájaro, este mensaje no entendí nada. No sé si era para nosotros o no. ¿Qué dice? Entre acá y estará en México. www.tianguismusical.com. No entendimos nada, pájaro. Sepa disculpar. Sí, no sé a qué hace referencia, no sé por qué. Cococha. Buenas, Cococha. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Nos dice, hola amigos. Buenas. Siempre es un gusto escucharlos. Muy buena la última frase. ¿Cuántos genios locos hay que no salen a la luz por temor al qué dirán? Sería revolucionario. Estaría muy bueno. Sí, igual los genios locos no les importa nada y salen, más allá del qué dirán. Hay algunos que están más reprimidos y bueno, no terminan de sacar todo su potencial que tienen, ¿no? Pero bueno, evidentemente todavía no están todos los locos que necesitan estarlo. Y en algunos casos lo peligroso es cuando salen, pero salen a instituciones directamente. Ajá. Eso sí es un garrón muy grande porque se coarta todo lo que tienen y por ahí haciendo catarsis hubiese mostrado todo su potencial sin la necesidad de estar mal. Bien, Mariano, bájele el volumen al... celular. Ahí está. Qué cosa. ¿Qué dice Mariano? Dice. Ajá. Hablando de cofradías ricoteras, nos invaden los clones solarianos, sedientos del néctar del éxito. Y vio, siempre pasa esto, Mariano. Le están rindiendo homenaje, claro. Mariano. ¿Por qué él me interpreta de otra forma? Usted no sabe que las bandas nuevas dicen, a mí mi influencia fueron los Redondos. Déjelo, miren, ahí están influenciados. Dice también Mariano, al igual que el finado Jackson, también tengo mi pasado negro. Empezó el bloque, contame tus miserias. Bueno, se lo quiere llamar así. Ay, no sé okay. si miseria. Pero ¿por qué? Claro. Muerto en el placar. Pero aparte una de las cuestiones, son cosas que también nos hacen ser. ¿Y sí? Que no la haga muy pública uno, bueno, se tiene que guardar algo para sí mismo. Claro, siempre ahí, eso lo digo siempre. Dejemos algo de misterio. Claro. Yo a veces se lo digo a amigas, así, guardemos el misterio un poquitito, que no sea todo tan, ¿por qué todo tan sincero? No. Guardate algunas cosas, no me las contés algunas cosas. Hay cosas que no me gusta enterarme, que prefiero enterarme en su momento. Claro, pero siempre es bueno conservar algo de misterio en todas las relaciones, ¿no? não responda nunca, meu amor. El pájaro. ¿Qué nos dice? Dice, ahora viene cuando todos confiesan que escuchan boludez. Es la parte que le viene, le toca el programa, pájaro, ahora. Quizá yo que podía dentro de tu orelha fría. Mire, pájaro, que veníamos bastante bien durante estos días. Sí. No nos mandamos ninguna así. No. De sincericidios. No, no. Nos llegaba otro mensaje de Diego Lata, que ahí sí nos decía el libro, porque es Las Venas Abiertas. Ajá. Y nos dice también, y pasen un tema de Marley. Bueno, cuando nos vayamos a la próxima tanda suena Marley, Dieguín. También nos llegaba un mensaje que en este caso creo que es del Re Revengador. ¿Cómo creo? Y sí, porque al Re Vengador no lo tengo agendado. Entonces creo, suponer por el número, que es el de ah, él. Ah, bueno. Y nos dice, muy lindo tema, el de Pierre. Ah, ya, ahí somos dos, que nos gustaba ese tema. Dice, hace 7 años fui el primero que los entrevistó. Ah, mire usted. ¿En serio? ¿Qué estaba en su faceta de periodista? Uh-huh. Dice también, tocaron en García Bar y yo tenía un programa de radio en Villa Gobernador Gálvez. Ah, mire qué loco. Miren las andadas que andaba usted. Bueno, ahí está. Bueno, somos dos ya que compartimos el gusto por ese tema llamado El Narigón del Siglo. No, El Narigón del Siglo, el disco dividido. Ey, El Narigón del Barranco. Agora eu vou cantar pros miseráveis. Le damos las muy buenas tardes a Yanni, que está de acuerdo con lo que usted dijo, compañero. ¿Con qué? Porque nos dice Yanni, hola chicos, todos tenemos un muerto en el placar que jamás confesaremos. Hay que tener un poco de misterio también, che. Claro, tal sí. Cual, Yanni. Sí, sí, sí. Sin dudas. De eso se trata. Sí, a veces a uno le pasa cuando está rodeado por ahí de muchas amigas mujeres. Uh-huh. O cuando uno es el único hombre en un grupo de mujeres. Sí. Cosa que a usted le pasa frecuentemente. Que me pasa bastante seguido. Y usted la escucha que hablan. Ey, pero pará un poco. Le. Todo bien, ey, somos re amigos. Pero sí, pero no. Hay cosas que no da. Y no me las conté. No. Aparte, por ahí es cierto. Hay mujeres que con otras mujeres tenemos esa costumbre de contarle cosas. O claro. Sea, sin problema, de todas las índoles, claro, pero no a todas las mujeres le gusta, no cuando hay varones, a veces. Claro, y tanta sinceridad no, En realidad reconozco y valoro tu sinceridad, tus franquezas, tus faltas de hipocresías, todo eso está alucinante, ausencia de tabúes, pero eso, guardar el misterio un poco. Sí, está bueno. Sí. En eso y en todos los aspectos. O sea, toda esa. No, porque es un momento que se pierde. O sea, falta esa magia, esa cuestión misteriosa de la otra persona y que siempre está ahí por descubrir y que claro. Sí, que no, y que no termina de descubrir. Está bueno. Bueno, no sé si se entendió algo todo lo que dijimos, pero bueno. Esa es la idea, Yanni, creo que vos me entendiste. Dice Mariano, por las dudas, tengo la minifalda bien al fondo del ropero. Sí, guárdela bien en el placar, Mariano. Pero guárdela, ¿no? Ya sé que en algún momento se dé cuenta que la necesita más de lo que usted creía. Yanni nos mandaba otro mensajito y nos decía, no me van a decir que antes de todo lo que escuchan o piensan ahora, no han incursionado en cada cosa. ¡Uf! Sí, sí, sí. Vamos a una lista inmensa, Yanni. Y hay cosas que por ahí uno incursionó y que sabe que es un desastre o que ya está, pero que aún así le tira. Ajá. Como, digamos, yo en el caso ese lo tengo a Don Lion Haiko, que hay canciones que... Claro, creció con eso. Y que y claro. Son cuestiones, canciones que uno, yo las sigo escuchando y me siguen emocionando. Aún cuando uno sabe todo lo guacho que pueda llegar a ser él, están, entonces, eso por darle un ejemplo por claro, ahí. Claro, muchos, sí. Que hemos hablado en muchas oportunidades. Pero es todo lo que hemos ido probando, casi todos, es lo que nos hace ser hoy. Y tal cual, tal cual. Es con las cosas que uno creció, que sí, después se da cuenta. Bueno, sí, es un garca bárbaro este tipo. Pero bueno, esto ya juega más por el lado de la emoción. Sí, y usted sí, creció sí, con eso y eso lo trae. Hay grupos o cosas que a uno le traen otros tipos de relación. Entonces, se juegan otras cosas más allá de lo, si se quiere, la coherencia ideológica o lo estrictamente musical. Claro. Hay bandas que uno conoció en determinado momento, sí, qué sé yo, usted me dice, póngale, le puedo poner un ejemplo en mi caso, el Tri de México. Ajá. Es una banda de rock and roll cuadradísima. Entonces, todo tres acordes, cuadrado, rock and roll, pa, grito y aguanta rock and roll y se terminó. Uh-huh. Pero, digamos, en la vida de uno, ¿cómo lo conoció? Claro. ¿Quién se lo presentó? ¿En qué contexto? ¿Qué lugar? Es como que le trae todo eso y bueno, se juega el cariño hacia la banda por otro lado, como no, le toca otros puntos. Sí, sí. Entonces, sí, bueno, tiene que ver con esas cosas también, ¿no? Sí, lo mismo lo hemos dicho con libros, que uno lo vuelve a leer de grande por ahí y dice, ¡uy, qué bolazo! Pero que en su momento le permitió también conocer otras cosas después y le abrió un poquito la cabeza. Claro. Qué cabeza abierta tiene usted. Puedo sentir la brisa desde aquí, decía Groucho Marx. El Re Revengador nos mandaba un mensaje que dice: me quedo mil veces con Pierre y no con Los Redondos. Estos son más rock. Bueno, está bien, si a usted le gusta. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que le digamos? No. Fantástico. Yo por eso le digo, bueno. Como decía Chekhov, el único criterio de una obra de arte para mí es: ¿me gusta o no me gusta? Se terminó. Un tren para de estrelas. Depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ah, ah, Además, por ahí pasa que le dicen, no, pero que estéticamente o estilísticamente, que no, que es tal, mejor, pero escucha acá, pero escucha allá. Y que uno dice, está bien, tenés razón. A mí me sigue gustando más, por más que vos me expliques que no voy a discutir toda esa parte. A mí me gusta más y ya está, no puedo. Sí, sí, tal cual. Pero lo importante, igual en todo esto, como en esto y como en todo, es tener... Uno va a ser reiterativo en esto, pero es tener un criterio. Ah, sí. No, o sea, está bien, uno puede aceptar, mirá, me gusta, no sé qué fibra de mi cerebro, sí, de mis emociones me toca ese tema, pero me gusta. Está fantástico. Pero, al mismo tiempo, saber qué es lo que está escuchando, qué es lo que está viendo o qué es lo que está leyendo, digamos, porque si no, si tendemos a esto, de igualar cualquier cosa cosa, uno si... Por eso es importante manejarse con un criterio. Bueno, sí, lo veo, pero sé lo que estoy viendo. Claro, uno o sé lo que estoy escuchando. O sé lo que estoy leyendo. No, digamos, esa cuestión de consumista barato que absorbe y listo. Uh-huh. En eso sí, tiene razón. El tema es que por ahí hay cuestiones en lo emocional que, como hablábamos recién, por más que intente explicarlo, no va a tener las palabras para eso más que la emoción. Y sí. Bueno, Mariano, nos dice, hay que separar al artista de su obra. Polanski andaba tocando menores y, sin embargo, hace un cine sin igual. Recomiendo Chinatown. No la vi. Sí, así. Tal cual. Uh-huh. Bueno, el otro leí un chiste muy bueno. Creo que lo perdí ya, Mariano. Que lo había hecho este que hace los chistes en el suplemento Radar del Página 12 los domingos. Daniel, algo de Díaz. Daniel Díaz, ¿no? Y no le sabría decir. Bueno, no me acuerdo. Hice un chiste muy bueno sobre Polanski. Como ahora es vanguardia. abusar de menores, o sea, entonces está todo un discurso del por qué está bien abusar de menores, qué sé yo, y porque lo hace Polanski, ahora termina siendo una vanguardia. Sí. Pero tal cual, ahora es alucinante. Si él se coge pibito o le pega a su mujer, bueno, lo podemos cuestionar en esas moralmente desde otro punto de vista. Pero en cuanto a su obra, qué sé yo, es alucinante. Una cosa, qué sé yo, tiene nada que ver con la otra, ¿no? Y como digo una cosa, digo la otra. Y bueno, si está buena la obra, está buena la obra. Pero es que sí, aparte... Aparte, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Se acuerdan? ¿Jugaba ese juego usted cuando era chica? Sí. Yo porque estuve jugando al Memotech. ¡Ay, mi! Ha sido un montón. Me llevó a mi infancia. Lo tenía borrado ese momento de mi vida. Cuando jugaba al Memotec. Impresionante. Alucinante. Está incursionando en el Memotec. Sí. ¿Qué vida que está llevando usted? Sí. Estaba con una niña de 5 años y nos pusimos a jugar al Memotec. Me hizo jugar al Memotec. Digo, mirá, esto también es mi época. Ey. No, son esos juegos que no caducan nunca. No. Eso después, bueno, eso, el del ahorcado. El juego del ahorcado, sí. Un clásico. Y después el Tutti Frutti, una cosa así. Que el Tutti Frutti de grandote lo seguíamos jugando nosotros. ¿Sí? Pero ya eran Tutti Frutti intelectuales lo que sí, hacíamos. Sí, obviamente. Nombres de escritores, nombres de libros. ¿Vio? Sí, eso también. Pero es uno que, un juego que nos ha acompañado mucho tiempo. Sí. Bueno, a mí me pasaba los fines de semana a la tarde, cuando llovía, que obviamente por ahí vio que uno de chico no andaba tanto en la calle cuando llovía. Los amigos iban a la casa de cada uno. Sí, claro, sí. Entonces se imagina las horas de mate y Tutti Frutti que había. Sí, pará, pero yo le iba a decir otra cosa. Yo terminamos hablando de quién es quién. No, pero iba a decir algo de lo que decía Mariano. Levante la cortina, pero. De los artistas. Digo, no vayamos al extremo de lo que se dice de Polanski, que hay que ver también hasta qué punto es cierto. No, yo no seguí la noticia, ni mucho menos. Me enteré así de casualidad que me dijeron que se lo acusa de algo hace 30 años atrás a Polanski con un menor, no sé. Pero digo, ¿quién es quién al punto de andar juzgando la conducta de vida de las otras personas, de los otros seres, cuando, ¿por qué no miramos para adentro? Nos ponemos frente al espejo, sí, nosotros, y miramos qué hacemos con nuestras vidas. Disfrutemos de la obra de ese tipo y alucinante, punto, se terminó. Después eso de andar, es un lugar muy complicado ese, el de pararse, ¿desde qué lugar se para uno para mirar así y juzgar así todas las actitudes de todos? Así, mirá, este fue re contradictorio ahí. ¿Quién no? Digo, está bien, no nos vayamos al, por eso digo, el extremo de decir, bueno, violó un menor. Obviamente que es totalmente condenable y repudiable, digamos. No vayamos a esos casos extremos. Digo, cosas más menores, más tiradas. Bueno, entonces, estar mirando en detalle a ver qué paso en falso dio tal tipo, tal artista. Ahí ya me parece una pelotudez, no me interesa en absoluto, cuando uno todavía no sabe qué carajo hacer con su vida, y como si uno fuera totalmente coherente en todo lo que hace, un camino. Dando curvas, sigo recto, sí, pero dando curvas. Bueno, y también otra de las cuestiones, que por ahí, en algunos casos, al ser, digamos, artistas bastante conocidos, por cualquier cosa los enganchan. Sí, obvio. Y bueno, póngale el más de uno que supuestamente se han robado cosas o se han ido sin pagar porque salieron olvidados. Y se los engancha, pero obviamente porque se está también más atento. Pero usted, su hijo, la vecina enfrente, también te puede haber ido del kiosquito sin pagar. Eso, pero yo si empiezo a seguir la vida de un montón, le vamos a encontrar lo mismo. Digo, como es Indio Solari lo dice en un tema también, que creo que cuanto más alto trepa el monito, así es la vida, el culo más se le ve. Y bueno, me parece que tiene que ver con eso también. Entonces, andar analizando cada paso que da cada uno en su vida. Me parece hasta de cierta mediocridad también. Mirá lo que está diciendo, qué sé yo. Y no sé si mediocridad. Y al mismo tiempo decir, bueno, pero ¿y vos? Claro. ¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, o esa crítica es, bueno, pero el tipo se puso a cantar y se puso en la banda. Y cantó. Sí, se puso y hizo la película. Bueno, y vos, a ese punto, ¿no? Entonces creo que es mejor callarse la boca, uno tratar de hacer lo que puede, hasta donde puede, lo que quiere, lo que le parece, y maneje su propia vida, porque si no, terminan siendo todos, son todos más locos, sí, más que el loco. Quieren ser más loco que el artista. Y Woody Allen, viste que retransó, se puso a hacer películas. ¿Querés ser más loco que Woody Allen? Bueno, ponete a hacer película vos y sé loco como Woody Allen, entonces. Claro. O más loco que él. Y no transés, y no. No sé si se entiende cuál es mi idea, digamos, ¿no? Sí, o sea, si criticás algo, bueno, tratá de no hacer lo mismo. Y hay que ver si llegás a cumplir todo lo que vos querés de la mejor manera posible, demostrando que la otra persona está equivocado, pero hacelo. Claro, de sentado en el sofá son todos más locos que los locos y son todos los más coherentes y todos los más revolucionarios. Uh-huh. Es fácil. Lo decía Schopenhauer, que es una idea que hemos repetido varias veces, uh-huh, cuando él ponía de ejemplo a Napoleón, y esto podemos llevar a cualquier caso de personas muy famosas o artistas o lo que sea. Sí. Si vos en tu vida privada, cualquier acto de hijaputés que haces, por más chiquita que sea, sos igual de hijo de puta que Napoleón, uh-huh, o que un Hitler, póngale. Porque si tuvieses el poder que tenía esa persona, haría exactamente lo mismo. Sí. Si lo haces en un pequeño acto, la única diferencia es que van a tener el poder que tiene el otro. Si vos tuvieses el mismo poder, haría lo mismo. Así que eso me parecía alucinante, Schopenhauer, como para uno tenerlo presente siempre, digamos. Si yo te estoy, no sé, qué sé yo, cualquier gilada, digamos, ¿no? Que yo, en cualquier boludez, pienso en mí y me cago en vos, uh-huh, por más que sea una boludez que no va a afectar tu vida, pero tengo esa actitud en ese pequeño detalle, si yo llego a tener más poder, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Haría lo mismo y peor. Sí, se me cagaría no solo en uno, sino que en muchos. En muchos, y sería un fascista. Uh-huh. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que me parece interesante para pensar. Un mensajito del pájaro. Bueno, lea. No fuimos al carajo, hoy teníamos que hablar de un personaje de las efemérides. Sí. Bueno, no importa. Chinatown, qué peliculón, dice el pájaro. ¿Y quién no se acostó con una de 16? Tal cual. Pero 16 tenía nada más. No, si es así, yo no sé. Yo pensé que era más. Tanto lío, pobre Polanski. Yo pensé que estamos hablando de una criaturita de 11 años. Sí, sí. 16 años, ya te... Te pasas por arriba. Ahora te agarra una de 16, ¿sabes? Qué pervertido. Estupro, eso sería... Sí. Estupro. Igual... Es tu problema, Polanski. Igual el que se acuesta con niño amanece mojado. Pero... Bueno, después jodete. Si la nena te ve a la cama, si se pone a llorar, si te pide, no sé, jodete. Igual. Si no puedes tener después del acto amoroso, no puedes tener una relación profunda de conversación filosófica, es jodete, para quitar con una de 16. Diga lo que iba a decir. No, que dice el pájaro que quién no se acostó con una de 16. Hasta ahora yo, por lo menos. Ah, bueno. Hasta hoy. No, no voy a decir mucho más porque no sé. Mire qué pervertido que resultaron todos. ¿Por qué? Mariano dice: el negrito golfista Tiger Good se volteó a cuanto gato se le cruzó, pero tuvo que pedirle perdón al pueblo yanqui porque esa conducta era inaceptable para un número uno. Sí, de esa mente, ¿eh? ¿Ves que no va por la cuestión generalmente social que dicen, no, porque vivís de tal o cual manera? Sos más pervertido o sos propenso a mandarte determinadas macanas. Es en todo, o sea, el hijo de su madre, el guacho, el vivo. Igual está en creo todo. Que este es un tema re complejo, mucho más complejo. ¿Pervertido? ¿Quién no es pervertido? O sea, sí. Maldito Freud demostró que todos somos pervertidos, neuróticos, psicóticos. Pero. ¿Por qué? En cuanto. Que creo que. Más allá que uno ahora puede, así, en términos medio jocosos y a la chacota, hablar de estas cosas, sí. Pero creo que más complejo el asunto de las relaciones sexuales en cuanto si tiene 15, si tiene 16 años, si está bien, si está mal, hasta qué punto está bien, hasta qué punto está mal, hasta qué punto se está abusando, hasta qué punto no es un acto totalmente natural, hasta qué punto no es un placer. Creo que, bueno, es un tema como para profundizarse mucho más. Alguien que lo ha tocado en su momento el tema es a Wilhelm Reich, uh-huh, psicoanalista, entre otras cosas, que fue discípulo de Freud, después se peleó con Freud, que él aconsejaba las relaciones sexuales entre menores y, bueno, explicaba, él tenía toda una teoría, un fundamento para explicar esto. Entonces creo que es mucho más. Sí, uno en este momento lo está tomando por ahí a la chacota, lo cual no quita que en algunos casos también es cierto cuán plena es una chica a los 16 como para tener o para poder llevar una relación sexual saludable. Claro. Que te guste, que las hormonas las tengas alborotadas es una cuestión, pero de ahí a que ese acto sexual para ella pueda llegar a ser placentero y a su vez la digamos sea un buen momento, porque por ahí un hombre de 50, bueno, las pasó un poquito más. Ajá. Bueno, tal vez a la chica de 16 las pasó más que el hombre, pero bueno. ¿Quién sabe? Claro, eso también ve que es variable en cada uno de los, ¿y sí? de los gurises, en cada uno de los viejos, todo. Y sí, cada cual tendrá su proceso, ¿no? Uh-huh. Su momento. Sí. El Rey Revengador nos mandaba un mensaje que dice: y agende este número, Colo, soy Panetta, y aguante los héroes, carajo. Todos sabíamos que era usted y nadie lo quería decir, Panetta. Y sí, uno tiene que esperar hasta que usted lo diga, si no. Claro, ¿cómo anda? ¿Bien? Bueno. Te cuenta. Y también en este caso ya nos decía Panetta: mire, Rudy, deje de hablar de violar. A usted le va a pasar lo de la BOE y no lo voy a defender. ¡Ey! ¡Se metió para atrás, Panetta! ¡Ey! ¡No, ayúdelo! ¡Es de cuerpo débil! ¿Cómo para que soy no frágil, lo... Panetta? Mariano, ¿qué dice? Este es el ruidito. El problema con las menores no es su edad, sino seguirles el ritmo. Uno amanece mojado luego de los baldes de agua que nos tiraron para despertarnos después del segundo. Dale, con palo, wey. Anda a jugar. Ahí te traje el memotec. Calo. Presta testa pobre, que os homens armaram pra me convencer. Apagar sem ver. Diga. Me imaginaba la escena y era terrible. Gianni nos mandaba un mensaje que dice: hay que aprovechar lo hermoso de la juventud. Cada uno lo hace como puede. Exacto. Sí. Mientras, bueno, nadie se ha forzado a nada. No. Y no termina sufriendo por nada, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema. En realidad yo no tengo ningún... ¿cómo se dice? Ninguna postura segura al respecto. No, no tengo ni idea. Por eso creo que es un tema. Eso, si está bien o está mal, qué sé. No sé. Estamos hablando de 16 años. Sí, sí. Se entiende, ¿no? Claro, no, para eso lo iba a decir. O sea, de más chiquito uno puede ahí lo tiene un poco más tomada. La, el lugar. Sí, porque ya ahí es. Ahí ya se juegan otras cuestiones. Y ya ahí sí es. No, o sea, sos un hijo de su madre y sumado a eso, es un abuso de poder demasiado grande. Claro. Con una chica de 16, lo que pasa es que también uno por ahí, que en esto lamentablemente lo, digamos, lo si está mal, o sea, está mal 16 o 25 o 30 o 40 o 50 si es abusada. Claro. Ahora, si una chica de 16 acepta, ¿cuál es el, digo? Ya 16 años tenés más o menos, más allá que la estupidez clásica de los 16 años, como la estupidez clásica de los 30 y los 40. Sí, van a pero estar. Para esas cosas ya tenés un uso, o sea, ya decidís sobre tu cuerpo a los 16 años, si querés o no. Si ella decidió que sí, ¿cuál es el problema con Polanski? Pregunto, qué sé yo. No, él, digamos, pasaría lo mismo si fuera Polanski o si fuera Juan Pérez, en este caso. El tema también es que por lo menos es lo que me pasa a mí, que uno dice, no es lo mismo en algunos casos los 16 que pasé yo que los 16 que está pasando una chica hoy. Claro, bueno, obvio. Hay un, digamos, también... Aparte, esa chica está en otro país, supongo. También todo influye. También influye en un montón de cuestiones. Obviamente que hasta la historia familiar influye en cómo esa chica lleva sus 16. Entonces, también plantear de que no, está mal porque tiene 16 únicamente. Hay que verlo a sí, eso. Los 16 son distintos en cada persona. Sí, y hay que ver qué hizo Polanski. Tal vez Polanski dijo, ay, la flaca dijo, bueno, vení, vamos. Entonces también son todas esas cuestiones a tener en cuenta. Claro. No es un santo Polanski, pero... ¿Quién lo es? No sé, yo no. Ah, bueno. Yo hablo por mí, que es lo que conozco. Bueno. Ya vamos a hablar de Bob Gisner en algún momento. Hablando de pervertir. Mariano. Sí. Dice: Panetta es como Ricky Martin. Escuche, Panetta, esto es para usted. Panetta es como Ricky Martin, un secreto a voces. Uno lo hace como puede, cuando puede y con quien puede. Maldición, cuántos condicionantes. Todo es un poder. Sí, todo es tan fluctuante. Sí. Bien, son pasaditas las 3 de la tarde. Nosotros estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Así, hablando como si nada, de cualquier tema, de cualquier cosa. Así, tocando cualquier tema al azar, sin ningún tipo de profundidad, con total impunidad. Pero bueno, uno lo que hace es estar acá frente al micrófono y dar sus impresiones. Sí. Nada más, de una manera bastante ligera, en la mayoría de los casos, pero bueno. ¿Qué sé yo? Son preguntas que surgen y que uno se hace y la hace pública. De ahí después, bueno. Aparte, tampoco plantear que, o sea, teniendo en cuenta las posibilidades de estos temas, tampoco plantearlo como que es así. Claro, no. Ni sé yo cómo es. Yo tengo dudas. Entonces las planteo mis dudas. ¿Qué sé yo? Si está bien, está mal. Alguien me enseñó en algún momento. Poner en tela de juicio y en duda todo. Hasta lo que se cree lo más común, lo más normal, ponerlo a ver. Preguntarse sobre eso también. Claro. Cuestionar a eso también. A ver hasta qué punto es tan natural, tan normal y está bien o está mal algo. Además, porque uno mismo por ahí tiene sus certezas y que hay momentos en los cuales también hasta esas certezas entran en jaque. Uf. Entonces, ante eso, que venir a plantear de que es así o asá cuando nosotros mismos vemos cada día que no era tan así como yo lo pensaba entonces. No era como te contaban papá y mamá muchas veces. No. Bueno, nos vamos a la tanda, a la música, volvemos en un rato. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Un tema de Marley que pedía Diego. Bueno, vamos entonces. Don't you rock my boat, don't rock my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking, don't rock my boat, oh please, don't you rock my boat, don't no, rock no, my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking. Hold me tight, you make

30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Bueno, aquí volvimos. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Recuerden, todos invitados mañana a ver al Blues Trio ahí en Pichuco Bar de Sarmiento y Tucumán a la hora 22:30. Ahí vamos a estar, los que quieran ir, los esperamos ahí, tomamos unos vinos. Saludamos a nuestros bloyentes también, a la gente que nos escucha a través de Radio Walden. Lo que escuchábamos ahora en la tanda era, bueno, la tanda la eligió la compañera hoy, salvo el tema de Marley que pedía Diego. Muy bien. Después escuchamos a Baglietto. y Babasónicos, que debe ser el único tema que a mí me gusta de Babasónicos. ¿Qué tal? Las Mantenidas sin Sueños. Que hay un... Bueno, está la película muy linda, para que vean, una película argentina que se llama Las Mantenidas sin Sueños, ¿no? Que justamente el tema de la película es ese. Está muy interesante. Igual, por las dudas, también hay que nombrar que escuchábamos el témpano de, cantado por Baglietto. Exacto. Bien, los teléfonos los dije, sí. Sí, sí, sí. Bueno, nos había llegado un mensaje de Mariano. Bueno, ¿qué nos dice Mariano? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Ahí está, ahí lo abrió. Bien. A esta altura de la vida, la única certeza que tengo es que tal cosa no existe. Sí, qué sé yo cuál es. Pero bueno, hay algunas... Bueno, no, ya está. Lo hablamos recién, así estamos hablando fuera del aire. Del absurdo, así, sí. Del mundo, del sinsentido, de este maldito sistema llamado capitalismo, que es un asco. No estamos descubriendo nada. Pero bueno, yo a veces me hago preguntas, parezco un nene a veces, preguntándome determinadas cosas, pero que es absurdo. Es una cosa, ¿no? La vida humana, ¿no? El capital, ¿y cómo? Básica, ¿no? Como las, ¿cómo puede ser la salud? Capaz que parezco un boludo diciendo estas cosas, pero a veces yo me logro abstraerme. Digo, trato de abstraerme así como un nene, preguntar, pero es absurdo. Y sí, me dicen todo, sí. Es absurdo. Bueno, pero como yo tomo conciencia así como un nene de ese absurdo, digo, ¿qué hijos de puta? O sea, qué absurdo que es todo esto. ¿Cómo puede ser que tenés plata, no tenés plata? ¿Te quedas ciego, no te quedas ciego? ¿Perdés un ojo, no perdés un ojo? ¿Perdés una pierna, no perdés una pierna porque tenés o no tenés plata? Claro. Cosas que le toca a uno y si tenés plata, la zafás. Y si no tenés plata, perdiste tu miembro, lo que sea. Qué cosa absurda. En algunos casos, la gente que tiene la plata, pero prefiere el auto antes que la pierna de... Bueno, eso son hechos. Bueno, pero también está bueno, pero es parte de la estupidez. Sí, bueno, ¿sí? Pero es parte de una estupidez. Pero que ojo, no es una estupidez por estupidez misma. Porque también... Bueno, pero eso fuiste por boludo, esas son elecciones tuyas. Sí, pero estamos hablando que en este, digamos, en esta sociedad en la que usted vive, vale más lo que vos tenés que lo que sos. Entonces es preferible que, qué sé yo, que tu hijo tenga una pierna menos, pero vos tenés el auto último modelo, o andar con determinadas cuestiones, porque cómo, si no, no existís, si no, no figurás. Bueno, sí, eso está también, bueno, pero entonces hay un montón de cosas que, va más allá de eso, son cuestiones particulares de estupideces muy grandes de cada uno, pero hay un montón de cosas muy pronunciadas. Claro, que, bueno, determinadas cuestiones que pasan de salud, le pueden pasar a determinadas personas y... Sí. Es absurdo que porque no tenés plata no nadie te va a hacer esa operación, no tenés los medios para hacerlo y o te morís, sí. O te quedas ciego, o perdés una pierna, o no te llega el trasplante porque no tenés plata, uh-huh. Muchas veces. Y cosas que te pasan porque te tocaron y bueno, ahí te la suerte, tenés plata o no tenés plata, zafás o no zafás. Yo sé que es una boludez lo que estoy diciendo, no te, pero digo, a veces me resulta tan absurdo. No, y es que por ahí uno a veces dice, bueno, vas a determinados lugares que supuestamente... tienen que tener la plata para que vos te puedas hacer eso. Los, digamos, llamados lugares públicos. Ajá. Claro, pero tienen menos que lo que vos podés llegar a tener en tu casa. Entonces, claro, en algunos casos, quédate en tu casa, claro. Va a estar por lo menos más limpito. Y claro, ahí tengo más gas en mi casa que la que tenés que ir en el hospital, boludo. Claro. Y que por ahí le dicen, bueno, sí, yo te atiendo, no hay problema. Pero si vos necesitas esto, esto y esto, yo no te lo puedo dar porque acá no está. Claro, sí, por ahí muchas veces el médico te puede decir, mira, yo te atiendo de onda. Sí. No, nada, pero me hace falta un montón de instrumentos que no los tengo. Y para eso, plata. Uh-huh. Bueno. ¿Por qué? Vamos a hablar de otra cosa. Bueno. O sí. Yo tengo un par de mensajes para leerle. Ah, bueno, léalos, a ver. El primero que tenía para comentarle es de Paneta, que nos dice, yo estoy endemoniado. Me gustan las grandes, las chicas, las gordas, las flacas, las feas, las lindas, las rubias, morochas y coloradas. Jaja. Ah, bueno, buenísimo. Ojalá todos pudiésemos ser así, Paneta. Tendríamos menos problemas. Uy, yo seguro la vida le es más fácil. La vida le sonríe. Usted le sonríe, Paneta, sí. Bueno, a mí se me cae la risa. ¿Qué quiere? Diga. Otro mensajito que nos llegaba, en este caso es de Yanni, y nos dice: ¿me pasan algún tema de Rata Blanca? Y no sé si vamos a llegar hoy, Yanni. Porque no vamos y al toque viene Pessoa. Ah, bueno. En todo caso, para mañana. Si no, mañana se lo pasamos, ¿cómo sí, no? Sí, sí, sí. Mariano dice, más que absurdo, esto linda lo grotesco. Por suerte el arte nos abstrae de este mundanal sistema. Y sí, siempre el arte. Para ayudarnos y salvarnos. Sí. Hablando de arte, ¿quieren que le hable de un escritor? Bueno, ¿de quién nos va a hablar? Hemos hablado en algunas oportunidades, ya. Seguro. De Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, ¿cuál era de los Beats? ¿Y cuál era? Ginsberg. Bueno, a ver. El barbudo, el pacifista, que hacía om. No es. No, ¿cuál es el que yo siempre me lo confundo? El que le jugaba a Guillermo Tell. Ese es Barrow. Barrow, ahí está. Es de Allen Ginsberg, que moría un 5 de abril del año 1997. ¿Nos va a contar de él? Le voy a contar de Allen. Bueno, cuente entonces. De Allen Ginsberg. Para muchos, el poeta norteamericano más famoso del último siglo. Cantor de la América Underground y voz de vagabundos y marginados. Ah. Les cuento que se crió en New Jersey, que fue el segundo hijo de un padre socialista que enseñaba en la escuela pública y una madre comunista nacida en Rusia. Esa era la familia de Ginsberg. ¡Qué linda la mezcla! Cargadita. Ya de niño, su mamá, a quien le hicieron una lobotomía en un manicomio, donde murió, justamente, lo llevaba de chico a reuniones del Partido Comunista. Y Allen decía que el compromiso político de su madre lo estimuló a estudiar Derecho en la Universidad Columbia. Ahí conoció y se hizo amigo de Jack Kerouac, William Barrow y otros más. Y en la facultad tiró todo la miércoles. Y fue cuando decidió, según sus palabras, dejar de hablar con un cráneo hueco y dedicarse a la vocación de poeta. Y además fue expulsado de la universidad. Hay que ser expulsado de la universidad, te mandó una grosa. La verdad que sí. No conozco, bueno, más que no, él. No, pero mire por qué. A ver, ¿por qué? De la universidad. Lo echaron de la universidad porque un administrador sospechó que tenía relación homosexual con Jack Kerouac. Y pero mientras... ¿Y cuál te importa vos? ¿Qué te importa? Mientras no la tenga con el administrador, claro, que le moleste. Mientras... Y sí, aparte, se ve que Jack Kerouac tampoco tiene que haber puesto demasiada resistencia, que digamos. No, pero creo que Jack Kerouac siempre le dijo que no. Jack Kerouac era el único hetero de todo ese grupo, me parece. Pero probó como para confirmar que era hetero o directamente no. Se quedó con la duda. No sé si probó, pero creo que una vez cuando estaba con su mujer, Barrow le ofreció hacer un menaje a Trois. Y que Kerouac dijo, no, no. Que él no. Nah, no quiere. Una tricota no me gusta. No. Pero bueno, antes de decir que Allen Ginsberg fue uno de los fundadores del movimiento Beat, hay que decir que es. ¿Qué es? Con pregunta, ¿qué es el tan alardeado movimiento Beat? ¿En qué consistía? Bueno, el autor de la biografía más completa de Ginsberg, Bill Morgan, tiene una definición propia. El movimiento Beat significa simplemente un grupo de amigos y conocidos de Allen Ginsberg. Ya está. Definirlo Beat, bueno, hay que decir que hay que hablar de un Ginsberg completamente hippie y pacifista, pasando por un Barrow que nadie sabía bien en qué creía, aparte del hecho de poder salir de su cuerpo y hablar con dioses egipcios. Bueno. Digamos que en general, el Beat se refiere a un grupo de gente que rechazó el conformismo de la clase media a la cual pertenecían y decidió vivir al margen, buscando otro sentido a sus vidas. Hay que decir que su biografía está cargada de referencias sexuales, ya que si alguien no tenía pelos en la lengua para hablar de sexo, era Ginsberg. Desde su infancia completamente homosexual, Ginsberg dice que nunca le atrajeron las mujeres, en la cual confiesa que le hubiese gustado que un hombre mayor abusara de él y le mostrara lo que era el sexo. No. Ginsberg quería eso. Está bien, a mí porque me da un poco de pudor, por decirlo de alguna manera. Bueno, hasta se sospecha, pero estos son boludeces que se dicen sobre la gente muchas veces, se sospecha de su... inscripción a NAMBLA, que era una organización pedófila. O sea, que se sospecha que él estaba inscripto. Sí. También pasando, bueno, por tórridas orgías con todo tipo de gente, bueno, todas esas cosas. También se sabe que luego de ser votado de Hungría por moral cuestionable que no congenia con el partido, Ginsberg se va para Cuba. Otro. Bueno, pero pasa de un lugar donde le cuestionan la moral a otro que también se la van a cuestionar. Y sí, porque es una sociedad muy homofóbica. Y sí. La cubana. Bueno, aquí se ve preso de pánico cuando pierde uno de sus cuadernos de anotaciones. ¿Por qué tanto pánico? En este cuaderno de confesiones, Ginsberg confesaba que se había masturbado pensando que realizaba un trío con el Che Guevara y Fidel Castro. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Bueno, ¿qué quiere? Sí, lo matan si lo llegan a encontrar. Sí, pero... Bueno, no. Le gustaban el sí, Che. Sí, sí, sí, está bien, está bien. Cada cual con su gusto. Yo, porque no lo comparto, usted bueno. Disculpe. Pero al final lo echaron igual y se produce el desencanto del izquierdista Ginsberg con los sistemas socialistas del mundo. Dijo, no, no me gustó nada, dijo Ginsberg. Dejo de ser socialista y comunista. Bueno, les cuento que Ginsberg era además el agente literario de Barrow y de Kerouac. Esto sucedió cuando, luego de conocer a un tal Carl Salomón en un instituto psiquiátrico donde lo recluyeron, Ginsberg convence a este Salomón de publicar a Barrow. Publicarlo a este, qué bueno, dijo. Entre tantas cosas, bueno, este hecho que lo hemos contado muchísimas veces, fue cuando... Este hecho se ve en la película que me hizo ver el pájaro Mariano, no me acuerdo quién de los dos, Chicago 10. Uh-huh. Bueno, en Chicago 10 se ve esta revuelta, que fue, bueno, una protesta que se dio justamente en Chicago contra la guerra de Vietnam. Ah, no, esa se la recomendó el pájaro, el que pájaro. Le dieron en ISAT. ISAT, uh-huh. Chicago 10. Mírenla, aquel que pueda. Uh-huh. Está linda. Bueno, Ginsberg es enviado como reportero junto a Barrow y también junto a Jean Genet. Uh-huh. Que bueno, Genet era uno de sus ídolos en ese momento. Los tres asisten a la protesta, temerosos de dar con la policía, que para esa época y para todas las épocas daba balazos muy bien pegados. Eso funciona en el mundo, hay que cumplirla. Claro. La manifestación hippie se desarrolla entonces en el parque hasta dar con, oh sorpresa, un bandón de policías que los rodea y arremete contra ellos. Entonces los tres se separan. Ginsberg se queda en el parque y trata de calmar a los manifestantes cantando Om. Eso se ve en Chicago 10 cuando él agarra el, ¿cómo es? El altoparlante, no sé. El altoparlante, sí. Y empieza a gritar ante toda la manifestación Om, Om, para calmar las aguas. Y se sentó a meditar. Ajá. En el medio de... La gente corría, él se sentó a meditar. Cuando se le viene encima, la policía, él ni se mueve. Se queda quietito en posición de loto haciendo Om. Bueno, lo conmovió al policía, que lo dejó tranquilo. Dijo, este está re loco. Ya lo hizo solo con su locura. Bueno, Barrow, el cambio, asevera que tenía el poder de volverse invisible cuando él quería. Así que, ¡zas! Se convierte en transparente y nadie lo toca. ¿Eso se ve en Chicago 10? No, eso no se ve en Chicago 10. Bueno. Se lo ve a Barrow, se lo ve en una escena nada más caminando. Escenas reales de la manifestación. Se lo ve en un momento, en un perfil a Barrow que va caminando, pero nada más. Ah, bueno, no, pues... Y se lo ve, no era transparente. Claro, pues yo iba a decir, si eso realmente se ve en Chicago 10, bueno, tal vez lo tomaría como que, bueno, puede llegar a ser posible. No, no, esa parte no se ve. Pero y claro, ¿cómo lo va a ver si no estaba, si hizo transparente? Bueno, no creo no que se sea... No se lo puede ver, no se lo vio más Barro después, en el documental. Bueno, y Genet, el único tipo medio cuerdo, a todas luces, sale corriendo, obvio. Bien. Sale corriendo hacia uno de edificios, toca la primera puerta que encuentra y grita en francés, ¿no? Grita, déjenme entrar, soy el escritor francés Jean Genet. Quien le abre la puerta es un estudiante algo incrédulo, que estudia literatura y que estaba escribiendo una tesis sobre Jean Genet. Mira qué loco. Bueno, les cuento que fue la publicación del poema Aullido de Ginsberg el que fue el detonante que consolidó toda la poesía beat. Aullido es un canto a la locura y a su lucidez y una protesta contra la sociedad mecanizada y materialista. A partir de 1960, Ginsberg abandonó Estados Unidos y se dedicó a viajar por todo el mundo para recitar sus poemas con barba de profeta y trabajando en lo que se terciara, en lo que surgiera. Es reconocido además como uno de los padres espirituales del flower power y del hipismo. Agregar que fue arrestado en varias ocasiones por encabezar marchas de protesta de toda índole. Decir también que recibió premios, honores y becas, pero también fue una de las fuentes de mayor energía imaginativa de esa comunidad de mentes lúcidas conformada por los beats. Creó su propia empresa, la empresa Allen Ginsberg. Ah, bueno. Que funcionó como una bolsa de trabajo para muchos poetas con dificultades económicas. O sea, para todos los poetas. Bueno, le encantaba a Gimber retar y burlarse del sistema a él. Siempre. Ah, él era todo rebeldón. Sí. ¿Y qué hacía? No, una vez, por ejemplo, le pidieron describir sus creencias políticas. Ajá. ¿Saben lo que contestó? ¿Qué contestó? En dos palabras. Desafío absoluto. Bueno. Ahí tiene. En 1955, cuando leyó su poema Aullido por primera vez, dicen que electrizó a todos los presentes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? El gobierno le echó la policía encima a Ferlinghetti, que fue el que lo publicó y el que lo vendió. Y lo llevó a juicio por obscenidad. Y cuando ganó en el juicio, Aullido, que celebraba la enajenación, la rebelión, la sexualidad y el amor, recorrió el país uniendo a los rebeldes. Ay, mire, todo un canto a la vida. Y al mismo tiempo hay que agregar que los poetas reconocidos, si se quiere, detestaban al poema Aullido y detestaban a Gimber. No lo querían. Bueno, eso siempre pasa. Sí. Bueno, dijo también él con mucha alegría que el ingrediente más importante de la poesía era la sinceridad. Que un fragmento de pensamiento podía ser una estrofa y que la experiencia de cualquiera podía ser un poema. Es más, Gimber ayudó a sacar a la poesía de las aulas académicas para que todo el mundo disfrutara de ella, no solo leyéndola y escuchándola, sino escribiéndola. Combatió el racismo a muerte y trabajó con poetas negros y músicos de jazz para unir a blancos y negros. Luchó por los derechos civiles y cuando empezó la guerra de Vietnam, organizó protestas y un movimiento en contra. Decir también que muchos y muchas importantes personalidades del mundo cultural de ese entonces, como Bob Dylan, Andy Warhol, John Lennon, Yoko Ono y muchos otros, trabajaron con él y fueron influenciados por su trabajo y su activismo político. Les cuento que también escribió sobre los crímenes de Estados Unidos en Centroamérica, condenó la energía nuclear, atacó a la guerra contra la droga por ser en realidad una guerra contra el pueblo con características fascistas y denunció el papel de la CIA en el narcotráfico. Todo eso hizo Gimber. ¿Cómo lo van a querer si hace todas esas cosas? Claro. Bueno, el director del FBI lo consideró un enemigo de la seguridad interna. Sí. En 1965 dijo que Allen Gimber era un peligro para el presidente de la nación. Pero era muy loco, porque decían que era un peligro para todo el país. Y no importaba que Allen fuera budista y que el pacifismo era un importante aspecto de su vida. Es más, muchas veces le tendieron trampas para arrestarlo por cuestiones de drogas. Fue también llamado como poeta supremo, payaso, narrador de la verdad, cazador de dragones, enemigo de la opresión y celebración de la vida, que condenaba todo mal y que inspiró a toda una generación. Murió el 5 de abril de 1997 a los 70 años, unos días después de habérsele diagnosticado cáncer terminal de hígado. Y, bueno, para terminar, como dijo su amigo y primer editor, Ferlinghetti, que hemos hablado en un momento de él acá, sí. Al enterarse de que Allen tenía cáncer, dijo: Allen Gimber está muriendo. Eso dicen todos los periódicos, las noticias nocturnas. Está muriendo un gran poeta, pero su voz no morirá, su voz está sobre la tierra. Dijo Ferlinghetti sobre Gimber, que en 1995 fue finalista del premio Pulitzer. Quiere que... Ya sé que estamos sobre la hora. Pero unos poemitas así para que se den una idea de lo que escribía Gimber. Bueno, cuente. Aullido no, porque Aullido es larguísimo. No, Aullido es larguísimo. Es larguísimo. Sí, sí, pero bueno, por ejemplo, mire. En todo caso, si quiere traer Aullido, tráigalo para mañana. No, pero es muy largo. No, no es para leerlo en radio. Bueno, se pierde, es larguísimo. El que le interesa lo busca en internet, lo compra. Este se llama Lamentación del Sin Techo. Perdona, amigo, No quise molestarte, pero volví de Vietnam, donde maté un montón de caballeros vietnamitas, algunas damas también, y no pude soportar el dolor, y de miedo cogí un hábito, y pasé por la Reaz, y estoy limpio, pero no tengo lugar donde dormir, y no sé qué hacer conmigo ahora mismo. Lo siento, amigo, no quise molestarte, pero hace frío en la calle, y mi corazón está enfermo, solo, y estoy limpio, pero mi vida es un desastre. Tercera Avenida y calle Houston, en el paso peatonal bajo el semáforo en rojo. Limpio tu parabrisas con un trapo sucio. Mire qué manera se te sentí una mierda. Ahora. Le hizo sentir una mierda, pero con todo así, todo el cuerpo lo sintió. No es que un malestar pasajero. No, obvio. Bueno, escuchen este que me encanta. Se llama Esta Época Instruida. Esta época instruida se tira pedos. Esta época instruida camino despacio. Esta época instruida se acuerda de sus abuelas. Esta época instruida toma diuréticos, presión arterial alta, vigila la sal y el azúcar. Esta época instruida come menos carne. Algunos hace una década que dejaron de fumar. Unos dejan el café, otros lo toman fuerte. Esta época instruida presenció los funerales de sus mejores amigos. Llamó a hijas y nietas por teléfono. Unos conducen, otros no. Unos cocinan, otros no. Esta época instruida a menudo no dice nada. Bueno, y el último, prende la calefacción y siéntate. Prende la calefacción y siéntate y mira a los yonkis en la calle. Olvida las noticias del viejo Time Warner. Mira a los colgados del crack en la esquina. Apaga la tele 7 en punto. Están viendo yerba ahí a la vuelta. Salario mínimo es lo que ganas. Casi todos los narcopolis viven de coimas. Haz mucho dinero con tu mafia hasta que el viejo McDonald produzca un empleo. No hay empleos hoy, nada de seguros. No hay más futuro que volver a la arcilla. Trabajad duro por un poquito de miel. Para Estados Unidos, todo es el dinero. Bien, poesía de protesta, ¿no? La de Allen Ginsberg. Bueno, sí, un barbudo, pelilargo. Por ahí usaba un sombrerito. Mire. Flaquito, pacifista, budista. Todo un tierno. Ah, tan tierno. No, para nada. Bueno, dígame si tiene algo para decirme. Sí, tengo para contarle un mensaje que nos mandaba el indio. A ¿cómo quien anda? Le damos las buenas tardes. Y nos dice él, visto al mejor estilo darwiniano, lo que usted dice parece la selección no natural, sino material, don Satu. Por lo que hablamos al inicio del bloque, esta cuestión de que si tenés plata zafás y no. Ah, sí, sí, selección material, tal sí. Cual indio. Así es. Don Satu me dijo. Sí. Bien, las 4:02 más o menos. Sí. Llegamos al final de este programita. Nos tenemos que ir despidiendo. ¿Nos tenemos que ir? Uh-huh. Bueno, hasta bien la noche. O usted. En el caso mío, hasta mañana. ¿No quiere venir esta noche a decir los teléfonos? No. Déjela, que la compañera Nerina le gusta estar acá. No sé si dice los teléfonos ella. Los dice ella, sí. Ah, dice. Bueno. Pero... No, lo digo yo los teléfonos. Ella dice el mail y el blog. Así con una voz muy sensual. Ah, me parece muy bien entonces. Muy dulce, así. Para la gente que la escucha del otro lado, cuando la ve acá se le va toda la dulzura y la ternura al carajo. Pero con una voz muy, muy dulce dice los teléfonos. No, y el blog. Quite. Vio que usted mismo dice, hay que guardar algo de misterio. Y usted la deschaba así terriblemente. No, déjela. Si parece muy dulce, que la gente crea que la es gente muy... se imagine, sí, lo que sí, quiera. Sí, sí, sí. Después, bueno, está en cada uno cuando se quiere reencontrar con se quiere encontrar, en este caso, con la compañera, y ahí la descubrirán en otra faceta. Ahí está. Bueno, así que hoy a la noche estaremos con la Flor en Jaque a la hora 22. Claro. En Radio Walden, que va a salir el próximo jueves a las 22, el programa que hagamos este jueves. Muy bien. Lo que sí, sigue a este programa Quique Pessoa con el desconcierto del domingo. Exacto. Después creemos que vienen las chicas de Cine Alternativa de 7 a 8. También. Los amigos del Ojo Blindado de 8 a 10 de la noche. También. Y como mencionaba recién acá el compañero, Nerina y el Rudy haciendo la Flor en Jaque a partir también de las 10 de la noche. Así es, los esperamos a todos, los que nos quieran escuchar esta noche. Y si no, con todo el resto nos reencontramos mañana, como siempre a la hora 13. Saludamos a nuestros oyentes, a los de Walden y a todos los que están ahí del otro lado, firmes siempre, o no tan firmes, o doblados, o descabezados, o como estén. Le agradecemos a todos por estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos acá en el escenario de las voces. Bien, nos vamos, amigos. Será hasta el próximo encuentro. Lo dejamos con Don Quique Pessoa.